50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 1 de febrero. Vecinos protestaron por la contaminación en el Arroyo Rodríguez. Ayer en el Puente Venecia denunciaron que las countries Gran Bell y Lomas de Citibel y los frigoríficos de Gorina y Gleba son los principales focos de contaminación del arroyo. Indicaron que a fines del 2021 el frigorífico tendrá terminada una nueva planta de tratamiento de efluentes, pero que ahora están adicionando productos químicos a los vuelcos. Señalaron que ya realizaron las denuncias ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, la Autoridad del Agua, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad y otros organismos, pero no han tenido respuestas. Denuncian el abandono a los comités de emergencia por parte de la Municipalidad. Los comités de distintos barrios se reunieron para analizar la situación y proponer acciones que visibilicen la salida del Poder Ejecutivo Municipal para brindar asistencia y ayuda en el contexto de emergencia. En este marco, decidieron que en los próximos días realizarán cortes de calles en distintos puntos de la ciudad. FM Raíces Rock habló con Coti Leguizamón, referente barrial de la Coordinadora 25 de Mayo. Garro quiere levantar la asistencia, de hecho ya la levantó a la asistencia de los intercomités, y nosotros volvemos a la carga, ¿no?, para sostener el armado, porque hay un rebrote del COVID-19, no se está teniendo en cuenta la situación de vacunación, pedimos la vacunación de todas nuestras compañeras y compañeros que están trabajando en los distintos comedores, merenderos, ¿no?, de nuestros trabajadores sociocomunitarios que trabajan barrio adentro, porque son la primera línea de la batalla, ¿no? Son trabajadores esenciales también. Un servicio que informa más cerca. Profesionales de la salud cerraron un acuerdo salarial. Les médicos de hospitales públicos bonaerenses, nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia, aceptaron el aumento del 44,6% para el 2020 propuesto por el gobierno provincial. También se acordó la extensión de la cantidad de días de descanso por estrés para los profesionales de la salud de toda la provincia, la cual desde este mes se amplía a 12 días más. El cielo está nublado con lluvias en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.